Bueno, diciembre, festejos, vamos cerrando algunas cuestiones para abrirla el año que viene otra vez. Me gustan los confites estos, che, igual no vienen como antes, Vamos a servir un poquito para calentar el garguero también. Es medio loco esto de llegar a diciembre, pensaba. Encima, los diciembres nuestros, digamos, el calor ese bien denso, el cansancio de la gente y la historia que te marca, ¿no? Te vuelve atento, y la historia reciente ni te cuento, siempre con ese cagazo de que huele todo por el aire en estos días, ¿no? Mira, tal vez por eso, por lo que nos pasó un diciembre, yo estoy acá. Claro, si yo vivía en una burbujita muy tranquilo, hasta que se me reventó en la cara. Y recién ahí empecé a preguntar, y a preguntar, a querer saber de qué se trataba todo esto. Entonces, mi país no era el que yo creía. ¿Dónde estaba? ¿Dónde quedaba ese país? ¿Cómo es eso de que había que trancar las puertas, por ejemplo, de los comercios del pueblo? Si el súper grande bajó las persianas de golpe, ¿qué hace el almacenero del barrio entonces? ¿Estaba pasando algo en la plaza de acá a la vuelta? ¿Y en las otras plazas de la patria? No sé. Y entre tanta cosa pensaba, ¿podremos pasar las fiestas en familia? ¿Habrá algún mango para los confites de las 12, las garrapiñadas, alguna que otra sidra? Por eso, con el calor denso de fin de año, vamos a ver si todas estas preguntas han descansado desde aquel 2001. Vamos a contar diciembre, a ver qué nos pasa. Che, ¿alguien quiere garrapiñadas? Confites, acá hay, En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque uno más uno quiere decir nosotros y nosotras. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, si hay un hilo que nos une a todas y a todos, es ese primer pensamiento casi involuntario, te diría, cuando pasa algo en algún lugar del tiempo. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué estaba haciendo ese día o en ese momento? Eso es lo que cae primero, ¿no? Los más veteranos contarán el día que murió Evita, yo estaba en la casa de fulanita, o me acuerdo del cordobazo, esa vez mi viejo me contó lo que pasaba en la cocina de casa, o justo salí del laburo cuando me entero que desembarcamos en Malvinas, o cuando volaron la fábrica militar de Río Tercero, yo estaba escuchando la radio en el patio, y así, ¿no? Haciendo memoria desde uno mismo, lo cercano, lo chiquito, hacia los demás. El Dani, por ejemplo, un motoquero del barrio, cuando se enteró que estábamos armando este capítulo, diciembres, me dijo, vos te vas a reír, pero para mí el 19 y el 20 del 2001 tienen ruido a moto. ¿Qué querés que te diga? Claro, después me cuenta, lo habían echado del trabajo, hacía poco, se compró una moto para repartir algunos pedidos de una rotisería del centro. Me contaba que era todo nuevo para él, ¿no? Sin un mango, sentaba el culo en la moto a media mañana y no paraba hasta la madrugada. Y se quedó charlando un rato largo el Dani, enganchado con el tema del programa de hoy. Pero antes de irse, me dice, ¿cómo no va a tener ruido a moto el diciembre del 2001, papá, si el 20 matan a Gastón Riva. Gastón Riva, pienso yo en voz alta, sí. El loco era motoquero también, tenía mi edad, 31, me dice. Podría haber sido yo. Entonces, el Dani patea la moto, medio fuerte, con bronca, y se va. Y yo me quedo pensando en esto que te decía, en el hacer memoria desde uno para otros y otras. Estar en otros zapatos, sería, ¿no? Y gran parte de los que éramos el pendejaje de la época andábamos repartidos, ¿no? Entre el Ni Idea, el Que Me Importa, el Adormecimiento, con todos los 90 en la espalda. Estaban los más atentos y despabiladas también. Estaban los ¿qué carajo está pasando? Que por lo menos era una pregunta. Los grandes medios transmitiendo todo. Los titulares de los diarios que ya venían anunciando la hambruna, ¿no? Cada día que pasa hay 2.000 nuevos pobres. El Riesgo País batió récord. El Riesgo País. En fin, éramos también consumidores de lo que pasaba, pero relatado por otros, ¿no? Lo que no nos hace culpables, sino casi un producto terminado, un tarrito donde van depositando imágenes, fotos, relatos, flashes. Pero, ¿dónde estabas en aquel diciembre del 2001? ¿Qué estaba pasando? ¿Y a vos quién te lo contó? Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas. Habla al país. Bueno, soy Matías y en el 2001 estaba en General Roca. Así que básicamente se redujo la noche a... Va a abrir el boliche, ¿no? Durante varias horas. Y eso es mi recuerdo de la crisis y la tragedia del 2001 acá en Argentina. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Pero todo el tiempo se miró por la televisión. Acá en Uruguay se lo vio todo por televisión. Ese año había pasado en las Torres Gemelas, o sea, el avión que entraba todo y parecía una película de Hollywood con los efectos, el avión. Y con lo de diciembre acá me pasó lo mismo, pero nada más como una película nacional parecía. O sea, un chino que lloraba, la música que le ponía TN de fondo, o sea, parecía que estaba viendo una película nacional, digamos. Bueno, aquí en Cosquín lo mirábamos por televisión, pero acá no pasó absolutamente nada. Habla al país. Yo soy Fernando y en el 2001 me encontraba en Esquel. Si no hubiese mirado tele en esa época, no me hubiese ni percatado. Así, ni dado cuenta. No. Por eso te decía que la atención más que nada venía a prender de la tele. No porque yo salía a la calle y estaba inseguro. Eso no influyó mucho en Iruya. Porque acá somos como un mundo aparte, un mundo separado del primer mundo que sería Buenos Aires. Bueno, en el 2001 estaba en Olavarría. Nada, ni lo miraba por la tele tampoco. No, en Madrid no hubo, o sea, una sensación así, pero más a verlo por la tele que otra cosa. Por eso te digo, creo que porque fue muy violento, porque después con el tema de las Torres Gemelas también se vivió re heavy. O sea, fue una sensación de peligro que se vivió por la tele, ¿no? Lo mirábamos por televisión. Se lo vio todo por televisión. Pero todo el tiempo se miró por la televisión. Si no hubiese mirado tele en esa época, no me hubiese ni percatado. Querida hermana, memoria siempre lucha por recordar. No olvida quien no recuerda, sino el que elige olvidar. No olvida quien no recuerda, sino el que elige olvidar. Se escribieron bibliotecas con la sangre de los demás. Sus kilos de olvido nutren la eterna anemia nacional. Sus kilos de olvido nutren la eterna anemia nacional. Memoria de los laureles que no supimos conquistar. El bronce no se corrompe, pero se funde la dignidad. memoria de nuestra tierra, siempre naciendo en la orfandad, cenicienta de la historia, sirvienta del reino oficial. Cuando encuentra zapatitos, le rematan la libertad. Atletas de los cerebros entrenados para olvidar. Nadie olvida por deporte en el olvido profesional. Nadie olvida por deporte en el olvido profesional. Antigua luz de los pueblos que los labios nos cegarán. Salario de la memoria, pan nuestro de la humanidad. Salario de la memoria, pan nuestro de la humanidad. ¿Qué cosa tienen los hombres? Tanta injusticia amontonar. Arquitectos del soborno, torres de sombra construirán. Memoria de nuestra tierra, siempre naciendo en la orfandad, cenicienta de la historia, sirvienta del reino oficial. Cuando encuentra zapatitos, le rematan la libertad. Memoria de nuestra tierra, siempre naciendo en la orfandad, cenicienta de la historia, sirvienta del reino oficial. Cuando encuentra zapatitos, no se acuerda de caminar. ¿Qué pasa con la tele transmitiendo en vivo esa desesperación y la represión salvaje de la caballería, la infantería, los hidrantes, las tanquetas, los patrulleros, las motos, cuatriciclos, los perros, los gases, la bala de goma y las de plomo? Casi 10 horas de detonaciones, tiros, humo, gritos en las avenidas. Eso, ¿ves? Las avenidas. Las cámaras no andaban por toda la patria mostrando lo que nos estaba pasando, sino que nos hacían el recuadrito de la capital federal, como si el resto de la Argentina, las provincias, los pueblos, los barrios, fuésemos una isla. ¿O acaso en otros lugares no pasaba nada, como dijeron, o sí, y no nos asomamos ni a la esquina? No lo sé, pero a esta altura de las cosas, y revisando aquellas preguntas del principio, sospecho que, así como Dios atiende en Buenos Aires, dicen que dice el dicho, el hambre tiene oficinas en todo el país. La pobreza y la desesperación no reconocen de avenidas o de caminos de tierra, ¿no? Acá nadie se queda sin la sortija, parece. Para hacer un poco más ancho el mapa, para salir un cachito de la Plaza de Mayo, mirá lo que cuenta Miguel Bonazo en El Palacio y la Calle. La oleada de saqueos comenzó en la provincia de Entre Ríos. No fue casual que arrancara el 15 de diciembre en la ciudad de Concordia, castigada por una tasa de desempleo que superaba holgadamente el promedio nacional. Su intendente declaró que la gente había salido a saquear porque estaba desesperada. En Concordia siguió la ola el 16 y el 17 para extenderse con creciente virulencia a Concepción del Uruguay el 18 y el 19, Gualeguaychú y Gualeguay también el 19, y recalar finalmente en la capital, Paraná, donde hubo 3 muertos. La ola alcanzó a Salta, Mendoza, Río Negro. Fue violentamente reprimida en la provincia de Santa Fe, particularmente en la pauperizada ciudad de Rosario. El lunes 17, en el barrio rosarino de Empalme Graneros, la policía cargó sobre los desocupados que iban a buscar bolsones de comida, dejando más de 20 personas heridas por balas de goma. Parecía muy duro dice Bonazzo. Pero fue apenas un tenue anticipo de la masacre que perpetrarían el 19 y el 20. La ciudad de Santa Fe amanece con movilizaciones de grupos piqueteros que van a supermercados a pedir comida. Un barrio que está pasando hambre. Otros son recibidos por el ministro de gobierno, Lorenzo Domínguez. Decía, mi hijo necesita y pedía por mi hijo. Ahora no pido por mi hijo. Me da vergüenza decirle, mi hijo tiene hambre. Eso me da vergüenza a mí. Mañana van a cobrar los precarios planes de empleo que se les adeuda. Les dice en funcionario. Entonces, se van al Banco Nación y esperan. Hace mucho calor, este miércoles 19 de diciembre de 2001. En Emaús, el padre Edgardo Stoffel, de la Pastoral Social Argentina, anuncia. Mañana los supermercadistas van a comenzar a dar comida a los pobres de Santa Fe. Se queja porque ni la provincia ni la municipalidad se quisieron hacer cargo de la distribución. Los pobres que están en el lugar lo escuchan y esperan. Todas las respuestas llegan mañana. Alrededor de 150 personas realizan un corte sobre la ruta nacional 34 a unos 65 kilómetros de la capital jujeña. Un cable de la agencia Telam indica que casi 2.500 personas fueron detenidas a raíz de los saqueos a supermercados registrados en las distintas localidades del conurbano bonaerense en las últimas 48 horas. ¿Qué se pudo llevar? Un poco para comer, si no hay nada. Yo hace 3 años estoy sin trabajo. ¿Tiene hijos? Sí, tengo 5. Mediodía. Los noticieros muestran la ola de saqueos que ya comenzó en todo el país. La gente del norte de la ciudad sale a las calles y se va a la puerta de los supermercados a esperar. La situación acá en la villa, digamos, es totalmente complicada. La gente estuvo esperando acá, digamos, en el barrio, soluciones. No son de ningún grupo de piqueteros. Hace 2 días que les prometieron los bolsones de ayuda. Allí están y esperan. Comienza el primer saqueo en la ciudad. Es el supermercado Manaceri. Se llevan comida, la plata y las computadoras. Rompen todo. Al norte de la ciudad, la cosa está mucho más pesada. La gente intenta robar en otros supermercados. Los rodean y aguantan, aguantan, hasta que no da para más. Cae el sol. El secretario de Seguridad Pública Provincial, Enrique Álvarez, describe el panorama como un estado de tensa calma. Así como los 90 tuvieron la tele, el 2001 tuvo la calle. En las provincias está la prueba, ¿no? En Santa Fe, como escuchábamos, el aparato que nos mostraba todo lo que no podíamos tener, lo que no se podía comprar, ya no era creíble. Y había que estar allá afuera, salir de una vez. En realidad ya no se creía en nada, en nadie, ni en el sistema político, ni en el sistema financiero, ni en ningún salvador. La gente, y punto, la gente desesperadamente en la calle. Por mí, por vos y por todos, la calle que nunca calla. Gracias.

Gustavo Benedetto, de 23, Rubén Aredes, de 30 años, Diego Lamaña, que tenía 17. Mirá vos, la misma edad que yo en esos días. Diego era un manifestante más, fue asesinado por un perdigón de plomo disparado desde un auto particular. En Paraná, Entre Ríos, mataron a Romina Iturraín, de 15 años, José Rodríguez, de 25, Eloísa Paniagua, que tenía apenas 13 años, murió de un disparo cuando la policía perseguía a un grupo de saqueadores. En Chipoleti, Río Negro, asesinaron a Elvira Vaca, de 42 años, de un tiro en la espalda. Mataron, también en la ciudad de Corrientes, con una itaca disparada por policías, a Ramón Arapi. En la ciudad de Córdoba, asesinaron a David Moreno, de 13 años. Hacía 3 semanas que había festejado su cumpleaños, cuentan, y estaba contento porque había sacado 7 de las 9 materias que había rendido. A Luis Fernández lo mataron en San Miguel de Tucumán, de un balazo de 9 milímetros en la cabeza. En la ciudad de Santa Fe, Marcelo Pacini, de 15 años. En Rosario, en provincia de Santa Fe también, mataron a Graciela Costa, de 35, tenía 7 hijos y trabajaba en la comisión de desocupados de la localidad de Villa Gobernador Gálvez. A Juan Delgado, de 24 años, le pegaron un escopetazo en las costillas y un tiro de pistola, 9 milímetros. A Rubén Pereira, de 20, lo mataron, tenía una hija de 2 años. Walter Campos, de 17, estaba en la cola pidiendo un bolsón de comida para su familia. La policía lo corrió y lo mataron a 200 metros del lugar. A Liliana García, que tenía 18 años, la asesinaron en la vereda de su casa, en un patiecito delantero que tenía. A Ricardo Villalba, de 16 años, de un tiro en la cabeza. Graciela Machado, de 35, se descompensó en medio de la represión. Su hijo, más tarde, dijo que tenía un problema cardíaco producto del mal de Chagas. Y también, con 35 años, mataron a Claudio Leprati. El Pocho era el cocinero de la escuela 756 de Rosario. Estaba preparando la comida cuando escuchó algunos disparos. ¿Cuántas historias, no? ¿Cuántas historias en 2 putos días? Y es mucho tiempo. Esa tensa calma de la que hablábamos ya no era así. Cae el sol. El secretario de Seguridad Pública Provincial, Enrique Álvarez, describe el panorama como un estado de tensa calma. 8 de las personas que murieron se registraron en la provincia de Buenos Aires, 6 en Santa Fe, 1 en Corrientes y la última en Río Negro. Los números en nuestra provincia son fatales. Las cifras oficiales arrojan 6 muertos, 50 heridos y 165 detenidos. Pero no son cifras. No son números. Son gente desesperada que salió en masa entre los pocos activistas. Fíjense ustedes cómo están arrojando piedras. La gente que estaba apostada ya al final de Batle y Ordóñez, a 50, 60 metros de San Martín. Posición de tiro para la policía y los... En la sucursal de la cadena Bienestar cae muerto un pibe de 15 años. Marcelo Alejandro Pacini queda tendido en el piso. Recibe una perdigonada de un escopetazo disparado por el almacenero Víctor Clemente, un comerciante desbordado que trabaja a 100 metros del súper. Marcelo Pacini había ido con sus hermanos y otros vecinos en busca del bolsón. Más tarde, su madre, desenfocada, está en la municipalidad pidiendo ayuda para poder comprar el cajoncito para enterrar a su hijo. El resto de la gente en ese lugar sigue queriendo saquear el supermercado. La policía sigue reprimiendo. Romina Iturraín tiene 15 años. Se había llevado una materia a diciembre y esa tarde la aprobó. Salió corriendo a la casa de su tía en Paraná para contarle. De pronto hay corridas y tiros allá afuera. A metros hay una de las sucursales de la cadena de megamercados Walmart. Ella toma mate en el frente de la casa, cuando una bala perdida entra a la vivienda y se duerme con ella para siempre. Las radios hablan de un país incendiado. Unas 300 personas que intentaron saquear un supermercado fueron reprimidos. Se trató de una batalla campal en Neuquén. Claudio Pochole Prati es profesor de filosofía. Alterna su saber intelectual con su militancia social. Es afiliado a ATE y trabaja cocinando el único plato de comida que muchos chicos del barrio Las Flores de Rosario comen en el día. Entre los disturbios, se asoma desde el techo de la escuela 756 para putear a los policías que allí abajo disparan contra un grupo de personas. No tiren, cagones. No tiren, cagones. La escuela está llena de chicos, les grita desde la altura. ¡No tiren! No tiren. El Pocho es confundido con un francotirador por la policía. Un francotirador. Cae muerto de un disparo de Itaca en el cuello. Venga este día a nosotros. En la hora oscura, si la luz nos nieguen, la mano tenderemos. Y en la negrura otra mano hallaremos. No desesperes. No desesperes. Venga este día a nosotros. Así truenen tormentas. Así la luz nos nieguen. Así las sombras crezcan. Lo andaremos con otros doliendo a tientas. Que aquí nadie se rinde hasta que amanezca. En todas partes la respuesta fue la represión. El país es un caos. Se habla de 16 muertos. Todos esperan las novedades nacionales. Nací para cantar, pero he de vivir cantando. Gatos a machacareras, vidalitas y mal amor. El que no llora no mama. Después me enseñó la vida que hay que pelear lo que uno ama. No se debe andar rogando lo que es de uno por derecho, porque lo que corresponde se exige sacando pecho. Como yo pienso, vámonos nomás andando. Aunque el camino sea largo, juntos no ha de faltar tanto. Si escuchas atentamente, vas a hallar en mi canción cosas que no escuchan todos. Pone pues mucha atención. Se acostumbraron a apretar manos callosas, porque aunque no sea muy fina, son mucho más cariñosas. De ver tantas injusticias traigo los puños cerrados, una esperanza en los ojos, los dientes bien apretados. Si pensás como yo pienso, vámonos nomás andando. Y aunque el camino sea largo, juntos no ha de faltar tanto. Yo viví un tiempo en Rosario, año 2002, y Ituzaingó al 700, frente a un kiosco de mala muerte, pero que era nuestro lugar, a la vuelta de una plaza chiquita, de la que todavía guardo el sonido, y arriba de una peluquería que por las noches nos dejaba enganchar del cable. O en realidad, nunca se lo habíamos preguntado, pero la verdad, esa antena no enganchaba nada. Y cuando me acuerdo de aquel tiempo, vuelvo a dos cosas que me regaron las raíces. El patear la calle buscando el mango para bancar la milanesa o los fideos, y una bicicleta con alas pintada en muchas paredes rosarinas. Sí, porque esa pintada era mi despertar, mi entender qué nos habían hecho y qué podíamos hacer nosotros con todo lo que nos jodieron. Hacer nuestro al pocho, ponele, era algo así. De ahí, la verdad, no lo iban a quitar. La primera vez que vi la bicicleta con alas, ni bola. Después apareció en un tapial, en la persiana de un local cerrado, en un cartel de una calle, en la puerta de una casa tomada, y de a poquito fui sabiendo quién había sido realmente Pocho Leprati y por qué se había vuelto un santito de los nuestros. Pasó el tiempo, dejé Rosario atrás, pero no esas dos cosas, ni el rebusque, ni todo lo que me hablaba esa pintada. Luego crecí, maduré, envejecí, como quisiéramos llamarlo, y una vez, hará 6-7 años tal vez, quise editar algo sobre él, armar, tejer algunos sonidos sobre el Pocho, ese que antes de gritar desde el techo que eran unos hijos de puta que no tiren, cocinaba para todo el piberío y le ponía el lomo, la cabeza, y era alegre y contagiaba semejante claridad con la risa. Se lo debía, no sé, porque él hizo que yo empiece a buscarlo para saber quién había sido, y en el camino de esa búsqueda me encontré con todas estas preguntas que a veces vuelco acá. Entonces empecé a cocinar algunas cositas para la hechura de algo sobre él, ¿no? Un documental por acá, un poco de archivo por allá, un manojo de palabras que estaban guardadas, una canción que le calza justito al Pocho y su voz, su pensamiento. Había que darle aire nomás, y agarró aire y viento, y el editado, vos sabés que nos acompaña desde hace años, a todas y a todos los que hacemos este programa, como representación de nuestra manera de contar, ¿no? El qué y el cómo. Y fíjate cómo son las cosas y las vueltas del pedal de la bici de Pocho, que ahora todas las semanas vuelvo a Rosario y a esa plaza también, sí, porque una biblioteca popular que nació en el 2002 se llama Pocho Leprati, y ahí en el barrio se levantó también una radio hermosa con su nombre, con una hormiga en la pared y en el aire, y todas las semanas emiten cada uno de los capítulos de este programa. Vuelvo a ese barrio, a esa pared pintada con alas que me abrió a todas las preguntas que tengo en el bolsillo y que de a poco voy sacando. ¿Cómo no va a estar vivo Pocho Leprati si nos encontramos a cada rato, che? Pocho no reclamaba comida para él. Estaba usando su garganta, como siempre, para predicar que el invierno eterno es un verso, que podemos y debemos construir la primavera. La garganta de Pocho era para eso, para intentar lo que para otros es imposible. Y ahí fue el disparo. Cuando poder estar dolido, y creo que no hay nada más que hacer para sanar. Cuando parece que no cesarán los ruidos, según los informes médicos, las autopsias, todos fueron muertos por balas policiales. A Pocho lo mató un cana en su lugar de trabajo. ¡Bastardo! ¡Sucio! ¡Hijo de puta! Cuando las ganas se despiden sin amigos. Y nos quedamos solos, presa del miedo y la desesperación. Cuando parece que ya todo está perdido. Nos juntamos con un montón de gente, o sea, participamos de muchos encuentros, espacios que se dan, ¿no? Y en esos lugares soñamos con un mundo distinto, o sea, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan todos los mundos. Era un horno de pan. Parecía una carpa para dos personas, pero cuando lo conocías era un camping 50 estrellas. Era un despertador, un multiplicador de panes y guisos, un santo, un amigo, como el Che, un hermano, un compañero, el compañero. Era como un padre, el espejo para ver todo lo que nos falta comprometernos. Cuando me busco en el espejo y no me encuentro. Y viendo tantas caras, tantos cuerpos que no se miran ni se alcanzan. Habiendo tantas cosas en el mundo por las que salir juntos a luchar. Lo mataron, lo fusilaron, lo empalaron, lo crucificaron como al otro flaco que nunca anduvo en bicicleta. Los mismos de siempre. Los mismos que asesinaron, torturaron y desaparecieron a toda una generación de hormigas. Y ahora andamos con el pocho por las calles. Entre las nubes. Entrando el follaje de tus árboles tata en ti, juntando cada gota de luz celeste, sembrando y cosechando todas tus flores. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena Celeste y Blanco, junto a la cadena Celeste y Blanco, junto a la cadena Celeste y Blanco en Chile. Y sí, ya no se creía en nada y en nadie, decíamos. En octubre del 2001 había habido elecciones. Entre los votos en blanco y las abstenciones sumaron casi el 50% del padrón electoral. La mitad del país eligió no creer más en nada. No sé si será la misma mitad que estaba hundida en la pobreza, porque había 16 millones de pobres. El circo económico, inaugurado ya con la dictadura militar, se había desinflado. Mirá que a nosotros no nos gustan mucho los numeritos y los porcentajes, pero algo quería decir todo eso, ¿no? Y si quieren discutamos si un par de punteros con datos operaron en el Gran Buenos Aires y qué sé yo, pero había algo cierto realmente, y es que se estaba rascando la olla desde hacía tiempo, macho, y ya no quedaba más por sacar. Los medios, además, distinguiendo esa pobreza entre buena y mala, ¿no? Una clase media que ni para medias tenía, y claro, la calle, el pueblo en la calle, que descreído gritaba que se vayan todos, mientras los que se tenían que ir rosqueaban por todos lados y buscaban la manera de quedarse. Bueno, todavía tenemos el gusto de verlos en los ministerios, en las secretarías, en las bancas. Mientras tanto, en los barrios se iba juntando la gente para estar más cerca, para ayudarse. Eso también pasaba, ¿no? Si no nos hubiéramos salvado entre nosotros y nosotras, tendríamos mucho más muertos y muertas todavía. Cada uno de los nombres que trajimos hoy hasta acá serían pocos si no nos socorríamos en esos días. Gente que levantaba a otra gente del piso, que no sabía ni quién era, pero estaban ahí por lo mismo, ¿no? Y hasta una radio comunitaria defendiendo a las madres de la plaza. La combi de FM La Tribu subió a la Plaza de Mayo, les abrieron la puerta del costado de la camioneta y las madres se subieron para salvarse por lo menos de una paliza. Todavía hoy, dicen, la combi tiene el abollón del caballo que los embistió para que no las salven. Así que a pesar de lo de siempre, ¿no? Que los muertos los ponemos nosotros, algo deja semejante pueblada. En la capital, en las provincias, en los pueblos, en los barrios, en esos barrios que no fueron transmitidos, la gente se juntó en torno a algo, ¿no? No había nada que celebrar en aquel diciembre, pero si no se salía, no se salía más. Por eso hay que contarlo, por eso tenemos que contarnos aquel diciembre y todos los diciembres que hagan falta. Y entonces ya no lo vamos a olvidar más. Uno más uno quiere decir nosotros. En todas partes la respuesta fue la represión. El país es un caos. Se habla de 16 muertos. Todos esperan las novedades nacionales. Al menos 16 personas murieron en todo el país durante los violentos saqueos e incidentes que desarrollaron desde anteanoche hasta hoy en todo el país, según datos provisorios de la policía. 8 de las personas que murieron se registraron en la provincia de Buenos Aires, 6 en Santa Fe, 1 en Corrientes y la última en Río Negro. En tanto, en la ciudad entrerriana de Paraná, un joven que estaba en el interior de su vivienda murió al recibir un disparo mientras un grupo de saqueadores intentaba ingresar en un local de la cadena de supermercados Walmart. Esto también es un cable de Telam, vienen de Santa Fe, grupos organizados de personas que ayer no participaron de los saqueos ocurridos en la ciudad de Santa Fe se agolpaban hoy frente a la municipalidad local a la espera de definiciones respecto del anunciado reparto de comida, informaron estos fuentes policiales. Ya entrada la noche, el intendente Marcelo Álvarez se reúne de urgencia con todo su gabinete y anuncia un cronograma de ayuda social. Pasa la recolectora de basura. Algo sigue funcionando. A las 5 de la mañana se conoce la noticia. Renuncia todo el gabinete del presidente Fernando de la Rúa. Creo que lo primero que tenemos que hacer todos los ministros es presentar la renuncia al presidente de la Nación para que esté con las manos libres y resuelva en consecuencia. ¡Atención, caballo! La novedad más importante, acaban de anunciar que dentro de aproximadamente 25 minutos va a hablar el presidente Fernando de la Rúa, lo va a hacer en la sala de conferencias. Convocan un gobierno de coalición. Asumo mis responsabilidades por la situación que me toca administrar, pero debemos oír el reclamo popular. Ya no hay gente en la puerta de los supermercados durante el amanecer. Toda la información es relativa. Hay un gran vacío. Nadie puede confirmar nada. La pregunta nace entre la gente y se repite. ¿Hizo falta todo esto? ¿Hizo falta todo esto? ¿Hizo falta todo esto? ¿Hizo falta todo esto? ¿Hizo falta todo esto? ¿Hizo falta todo esto? ¿Hizo falta todo esto? Thank you. es lo que viste en los jardines, eso no acabó. Ya no hay mozas ni testigos. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan críquet bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. No puedes parar. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos quieren envolver. Alumbranos el camino. Estamos en la tierra de todos, pero es mía. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas. ¡Qué día, Alicia! ¿Escribir el futuro sobre libros de historia repletos de fechas vacías de almas? ¿Se puede hacer memoria con el pajarito de la posverdad taladrándote todo el santo día? ¿Cómo vamos a volver al fondo a buscar algún recuerdo que nos sirva para vivir mejor si nos empujan hacia adelante? Futuro, futuro, futuro, futuro. Aquí, en tu pueblo, en tu barrio, en tu calle, aquí, nosotras, nosotros, intentamos contar cantando unas memorias del suelo patrio. Y sin tenerla clara, con más dudas que certeza, con la pequeña sabiduría, eso sí, que da andar en patas en un país en brasas. No estuvimos acá para explicarte nada que no sepas. Ningún medio, ningún periodista, digamos, te puede contar cómo era tu mundo hace 3 años, o en el 2001, o en el 76. Vos la viviste. Si querés saber qué pasó, pregúntale a tu memoria. Ella sabe más que nadie, ¿no? ¿A quién puteaba tu abuelo? ¿Cuándo tuvo tu vieja que laburar el doble para parar la olla? ¿Cómo fue que cerraron el almacén los turcos de la otra cuadra? Andá y preguntá. Pregúntate y vas a saber más de historia que todos esos caraduras que te la quieren contar. Y hasta por ahí, mira, eches un poco de luz sobre lo que pasa ahora, por ahí veas que los peinados o los nombres de los partidos cambian, pero el enemigo es el mismo, y quien adivina al enemigo podrá surcar mejor el oleaje de los tiempos. Claro que sí. Hicimos La Tierra Detrás de Mis Ojos, que es un programa de memoria, Juan Pablo Berch, Alicia Carlucci, Agustín Alejandro, Ezequiel Vera, Yamila Galicer, Puchero García, Sofía Lovisek, Nicolás Crespién, Beatriz Capese y Román Solsona. ¿Sabes qué? Hoy nos vamos a quedar acá, en el aire. El aire que vos conocés, el que nos juntó desde el primer capítulo, será el mismo que nos esperará. Acá y en todos lados. Hasta la próxima, che. Chau.